Con el tema Heartache Tonight de los Eagles, en un sentido homenaje para Glenn Frey, alias Blue Monday, es el guitarrista y cantante y fundador de la mítica banda Eagles, este grupo norteamericano que fue popular en los años 70 y hasta la actualidad lo sigue siendo. Glenn Frey lamentablemente falleció, pasó a la inmortalidad el domingo 18 de enero. Muy buenas noches a todos y a todos los que nos escuchan. Quiero informarles que... Estás escuchando Aleación Maestra. Hoy es un jueves 21 de enero del 2015 y le damos la más cordial bienvenida a Charlo Pilco. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Hoy están escuchando Aleación Maestra, el programa número 86. Ya saben, pueden hacerse fan de la página en Aleación Maestra Radio Rock y Metal en Facebook. Pueden escribirnos en nuestro mail aleacionmaestra666@gmail.com. Estamos haciendo todo lo posible, créanos, para abrirnos el canal para que ustedes vean las cosas que hacemos mientras dura el programa. También pueden comunicarse mientras dura el programa al aire al 2220-966. Hay bastante gente ya conectada. Quiero mandar un gran saludo a mi pana Daniel Castro, que está escuchando el programa, al señor Rodrigo Ochoa de Ciudad Cero allá en New York. O sea que ya nos escuchan, como siempre, de todo el mundo. Hoy tenemos un gran programa. Estamos con nuestro pana Andrés Jaramillo, baterista de esta mega banda que está formando, Pan con Cloro. Qué rica merienda que vamos a tener hoy. Una nutritiva merienda ahí con Pan con Cloro. Salude a toda la inmensa audiencia que le escucha, señor Andrés Jaramillo. Hola, hola, hola. Gracias por esta invitación para estar acá. Y saludos a todos los radioescuchas de Aleación Maestra. Ajá, gracias, amigo. También a la gente le invitamos a darle like al fanpage. Pueden buscarnos en el Facebook digitando Aleación Maestra Radio Rock y Metal. ¿Y qué más? Para esta noche, aparte de la entrevista con Pan con Cloro, tendremos música de una banda argentina que se llama Rudas. Saludos a la gente que nos está escuchando allá en Mendoza, Argentina. Tendremos también... lo nuevo de Megadeth. Sí, estrenaron hoy un video. Y también algo clásico de Megadeth. Esta noche también cerraremos con algo de Kiss. Pero para comenzar este programa, ¿con qué lo haremos, señor Chalopilco? Bueno, agradecimientos a Ludmila Kostenko de la comunidad metalera de Ucrania, que nos ha enviado material de la banda Bad Feet. La compañía discográfica de Europa del Este, Metal Scrap Records, nos envió música del grupo Sidia. Son de Samara, Rusia. Hacen una fusión de groove con death melódico con toques de new metal. El EP Days of Freak llamó la atención de los ejecutivos de Metal Scrap Records, con quienes firmaron el contrato en 2011. Hasta la fecha han lanzado 2 discos de estudio y han girado por toda Europa. De su reciente producción Victims of System, lanzada en diciembre de 2015, escuchamos a Bad Pit con The Way y luego Sidia, The Spirit of Killer Generation. All the doors I have closed, all the bridges I've burned, all the times being tied, all the lessons I learned. Don't try to break me down, cause I never give in and let you win. Win. No way, no way, no way, I won't be left behind. Esto es Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Hola, lo que estaban escuchando es Cydia, The Spirit of Killer Generation. Sí me gustó esta banda, la verdad. Sí, los dos estaban buenas. Sí. Bueno, ahora sí vamos a... Iniciamos. Iniciamos con la entrevista a... pana Andrés Jaramillo de Pan con Cloro. Ya nos hemos puesto aquí nuestras servilletas, tenemos nuestros cubiertos, así que, por favor. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, bro. Bien, bien, gracias, aquí. El concepto de Pan con Cloro, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace esta idea? De... Verás, yo no sé qué año era, loco, pero hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Por un tema así de panas, de amistad y de... Hay un momento de tu vida en el que no trabajas así como negro y tienes full tiempo libre. Entonces, pasábamos básicamente con Guillermo y así naturalmente empezamos a hacer música juntos. Él estaba trabajando esa época ya en Asfixia. ¿Guillermo qué? Bolaños. Ya. Yeah. Y yo también estaba camellando ahí con mis bandas, ¿no? Y... Vale. Y ya, naturalmente empezamos a hacer música. Y siempre tuvo detrás ese concepto de diversión, de solo hagámoslo porque... Lo más fluido posible, lo más auténtico posible. sin darse muchas vueltas, sin querer ser o muy técnico o muy no sé qué, sino esa es la canción, de qué trata, bueno, de esto, digamos, y ya, sí, componer al grano y hacer las cosas, digamos, súper con un sentido muy práctico. Ya, y tú sabes, gózalo, sí. Y se hizo, ajá, una cosa muy divertida, muy, muy natural, y de ahí el fin de año de ese año. ¿De cuál año? No tengo la menor idea. Hubo un concierto que fue con Colapso y no sé con quién más, y ahí tocamos por 21 y cabez. Saltamos el año viejo y se acabó el proyecto. Y ahí quedó. O sea, dijimos, ya, ahí está, ahí quedó. Y después él estuvo viajando y bla, bla, bla, y pasó mucho tiempo. El man regresa de España y decimos, hay que hacer otra vez de ley. ¿Por qué mierda dejamos de hacer esto? Ya. Y empezamos otra vez a intentar acordarnos de los riffs que no nos acordábamos. Unos dos máximo. Yeah. ¿Habían grabado algo? ¿Alguna, nada. Aunque sea un café. Seguramente en algún lado habrá algo y algún día va a asomar, pero empezamos desde cero prácticamente. Ya. Pero igual, la diversión estaba ahí, la buena onda estaba ahí, somos muy buenos amigos. Andrés, ¿y, armamos ¿y este reempiezo en qué fecha fue? Mediados del año pasado, tal vez. Ah, capaz en el tercer trimestre del año pasado, creo. Bacán. Por ahí, así. Chévere, una bestia. Aunque no sabe, no estoy seguro, verás. Más, empezó cuando yo le mandé unas baterías a mi brother. Yo le mandé unas baterías y le dije, ¿qué piensas? ¿Qué harías? Y en cuestión de nada, la canción ya tenía guitarras, bajos, y ya estaba casi completa. Y ahí nos dimos cuenta que es de ley hacer esto. Pero ustedes son solo dos personas, ¿no? Sí, sí, los dos. ¿De dónde es? O sea, ¿cómo hacen así? Tú el batero y el... Yo hago las baterías, sí, componemos juntos, él graba el bajo y la guitarra. Y la guitarra. Y las voces grabamos los dos. Así. Y las letras, en este disco hice gran parte yo, pero hacemos entre los dos igual. Y de eso se trata, ¿no? De ir llenando los vacíos y cuando ya está completo, ya, no depender de más gente, no tener que esperarle a que llegue no sé quién, que está en el trabajo, que elijo, nada. Es mucho más rápido y mucho más bacán. Más holgado. Hay menos voces dentro de... menos cucharas en la olla y sale de una. Claro, claro, claro. ¿Y en qué te inspiras o en qué se inspiran para poder escribir las letras? Porque tengo entendido que son así como que... cómicas o algo por el estilo. Sí, sí, empezaron así bastante... No sé, no nos tomamos mucho así en ponernos muy serios ni, oh, qué metalero. Sino más bien hacerlo de alguna situación que dijimos, ah, hagamos sobre esto, jajaja, ja, ja, dale. O sí, me suena esto, y sacando anécdotas de nosotros, de amigos, de cosas así de la vida, pero siempre buscándole ese lado que tenga buena onda, porque ya para estar así bien deprimido y bien dark ya tenemos bastante en nuestras vidas. Entonces más bien una bocanada de un aire más, como un poquito más light, más nuevo. Que igual está lleno de distorsión y de blast beats, que eso ya no podemos dejar de hacer. O sea, ahí le meten el sabor igual a la parte extrema. Entonces es una combinación bacán porque, no sé, es lo que hacemos por natural, sí, naturalmente como músicos, pero queriendo salirnos un poquito de lo que estamos habituados. Uh-huh. Entonces a la gente, hagámosle conocer la propuesta que tiene Pan con Cloro. ¿Qué nos sugieres, Andrés? Aquí tengo lo que hacemos que tú escuchemos... la última canción que lanzamos, que se llama El Trago Chiviado, habla sobre todo este escándalo que hubo del licor adulterado acá en el Ecuador hace unos años. We'll be right back. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra, son las 20 horas con 28 minutos. Nos puedes escuchar a nivel mundial digitando www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página, busca el link que dice Escucha Radio, le das clic y enseguida te enlazarás a la programación que tenemos aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra y en esta noche estamos con Pan con Cloro, el baterista aquí, Andrés Caramillo, escuchando el tema El Trago Chiviado. ¿En qué se inspiraron? Qué canción sasa, brother, loco. Sí, una bestia, una bestia. ¿Qué demás? ¿Qué demás? Bueno, El Trago Chiviado, todos creo que vivimos ese momento emocionante de... Switch. De Quito, que fue el Switch, el Full Cristal. Claro, el, tenían 40 litros. Los de, pero, esos de el, limón. El Ron Genio, Ron Genio. Yo tenía una vez Ron Genio. Ron Genio, bien. Bueno, había Full, así. Y esos... También eran así, full adrenalina y todo el mundo era feliz tomando eso, hasta que empezó la gente quedarse ciega y así fue la emergencia nacional. Claro. Pero siempre fue medio un tema de chiste también, entonces ya ahí fue. Ahí fue el trago chiviado y jajaja. Ja, ja. Las baterías, tú me contabas, fueron donde Nacho Freire grababa. Sí, las baterías son grabadas en Nacho, en Grava, donde el Nacho. Y el resto grabamos en nuestros estudios personales ahí con el Guillermo que está... De paso, escuchándonos desde España. Ah, saludo. Un saludo ahí para mi brother. Oye, qué bacán, loco. Se oye súper bien, loco. Se oye súper como ultra profesional. Es todo trabajo del man. Él hizo mezcla, masterización. Igual la grabación toda fue así. Buena onda, loco. Nos divertimos bastante y creo que eso también sí se captura, loco. Sí se siente que, claro, se que siente. Es una cosa hecha es con, de uno. Claro, claro, se siente un feeling bacán ahí. Sí, sí. A ver. Dale, dale. Ya les preguntamos sobre las influencias musicales, okay. ¿Qué tipo de bandas influencian a Pan con Cloro? Tú te verás. Yo creo que tenemos unos gustos musicales bien abiertos con el man. Él oye cosas así de todo, desde lo bien bien pesado. Hay una afinidad, ponte, en el tema del grindcore, del crust, de estas músicas un poco más así que bacán, llenas de fusión, llenas así de blast beats y eso. Y también cada uno por su lado tiene gustos excéntricos, de que le gusta a veces unas cosas un poquito más extrañas que no son necesariamente metal y yeah, terminan ahí metidas en la colada. Igual es como que el bagaje musical ahorita de cada persona yo creo que ya es bastante amplio y el tema con la banda también no era mucho parametrizarse ni cerrarse en solo vamos a hacer esto. Es más obedecer, la canción pide esto, la canción es así, y nosotros más bien seguir la necesidad de la canción, más que querer encaminarles en ningún lado. Ya. Ahora, el... ahorita la banda está parada, por decirlo. Sí, estamos... El proyecto de este primer EP es sacar las canciones, todas con videos, y... Claro, porque en cada base, canción han sacado videos. Claro, en cada canción tenemos un video, y... Todavía nos falta una que todavía no hemos publicado, que estamos trabajando en eso. Cuando eso se acabe, vamos a seguir produciendo canciones, a seguir sacando videos y a ver a dónde nos lleva este tema del punk, ¿no? Andrés, ¿cuál es el objetivo de sacar canción y video? Sí, la primera banda ecuatoriana que sí. Aprovechar las herramientas que tenemos del internet, de las cámaras, de... Por lo general, ponte por ejemplo el... primer video que sacamos, o los primeros videos que sacamos, que son el tema de la grabación, es solamente un asunto de por qué no poner una cámara ahí mientras trabajas en hacer la música, en hacer el disco, y eso ya es oro. Luego te sirve para todo, te sirve para enganchar más. Tal vez postear solo el audio puede resultar tedioso. Claro, o no lo ponte, ven. En el caso del trago chiviado, nos interesaba mucho que la gente cache la letra. Por ende hay que poner la letra. Sí. Y como son medio jocosos ahí, eso es como lo que el pegue al final, loco. Sí, sí. Entonces es una herramienta que queríamos aprovechar y... Aparte ahora tienes las herramientas para hacerlo mucho más a la mano. Y como te digo, ahí, la cámara está ahí. De hecho en este video del trago chiviado hay una toma que está el Pille está en el Vaticano ahí gritando porque estuvimos allá. ¿En serio? Y hay algunas cosas que vale la pena como que guardarse y luego difundirlo, o sea, ahí está, ¿por qué perdérselas? Sí, qué bacán. Bueno, si vamos con el segundo tema. Hágale, hágale. ¿Qué propones? Verás, ahorita yo propongo que escuchemos la primera canción que hicimos con él en este regreso de la banda, que es una canción que se llama El Doble Yo. Fue compuesta básicamente vía internet, mail, así. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que seguir haciendo esto. Es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. estamos, hola gente, estamos regresando acá a Aleación Maestra, entrevista con Pan con Cloro, a su batero Andrés Jaramillo. Te recuerdo que estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche, hasta que la voz y la música aguante. Permítame por favor enviar saludos a Estefanía Calderón, la colorada, ahí en el programa de los martes de Matices de Débora, a Abel Sea de la banda Moria, que estuvo por aquí en el último programa de la temporada pasada, a Willow de la banda Hemisferi, que ya debe estar por acá, están produciendo su último trabajo y ya estarán aquí en una entrevista, a Sebas Álvarez, baterista de 333, de Cabra de Monte, también de Severus, es otra banda que tiene él, a un pana que se llama Víctor Tinoco, Manolo entre comillas, David, el cantante de Extinguer, y al Caluco Roldán. Esa persona nos están escuchando en este momento, muchas gracias por hacerlo. Continuamos con la entrevista. También quiero mandar un saludo a mi pana Santiago Wolf. Él te manda saludos de lobo. Bueno, te manda saludos, bueno, Andrés. Y cuando hacemos de las bielas, dice. Ajá. Tentador. No le diga eso. Voy a darle trago chiviado, ¿no? Claro. Empeño mi cédula. Celular, Andresín, por favor, respóndeme. ¿Cómo les ha ido esto en esto de los conciertos y los festivales? ¿Han dado conciertos ustedes, festivales? Este que te digo que fue en esta última época, saltando el año viejo, fue el... Es la primera y única presentación que hemos tenido. Ah, como somos dos. En esta nueva etapa no. En vivo. Como somos dos, la puesta en escena es un poco mañosa, es un poco algo que tenemos que todavía definir. Y básicamente hemos estado concentrados en la grabación, en la filmación de los videos. Como que nos centramos en hacer el proyecto realidad, pero todavía no, el paso a la puesta en escena no es algo que hemos pensado en absoluto, casi. Por ahí justamente paro bielas hablando del tema, pero Turista, veremos, queremos que funcione, pero queremos que se, digamos, que mantenga la, en medio de lo posible, la esencia de que es hecho entre dos personas, y eso es un poco más difícil en vivo. Entonces, solo en el tema de cantar, luego en el tema instrumental, es un poco ambicioso. Entonces hay que ver qué pasa. Hay que ver los contactos. Nos pueden contactar en el Facebook, hay un Facebook de Pan con Cloro. Está en YouTube nuestros videos de las canciones que estamos escuchando ahora, para que comenten lo que quieran y las vean y le hagan oír a las abuelitas. Y básicamente sí, son los canales que tenemos ahorita abiertos para comunicación. Sí, la gente que nos cacha, obviamente a nivel personal, estamos muy abiertos a cualquier cosa y dándole ahí durísimo. Vamos con el segmento, ¿te parece? La siguiente canción... No. Tenemos un segmento especial aquí. Complicado. El veto sociológico. Retomamos la parte. Por favor, invítele a nuestros... A nuestro después. Ya. Tenemos aquí un invitado especial para que dé su veredicto. Los que pueden ver la foto ya saben a cuándo nos referimos. Ya, a ver. El segmento se llama Palabras Importantes. El Chalo y yo te vamos a decir unas palabras y tú nos respondes lo más rápido posible con una sola palabra. No se permiten malas palabras, ni insultos, ni nada por eso. Por favor. Ya, a ver, comience usted, señor amigo Chalo Pilco. Dios. No hay. Diablo. Sí hay. Música. Todo. Mujeres. Todo. Familia. Todo. Drogas. Todo. No, no, mentira. Trago chillado. ¿Eso cuenta? ¿Si quieres decir? Bueno. Solo una palabra, ¿no es cierto? Sí. Muerte. Mierda. Súper. Cultura. Súper también. Sistema. Aversión. Ya. La siguiente parte de este psicoanálisis es, por favor, recomiéndale a la gente un libro o autor de tu predilección. Hay un libro que, déjame pensar, alguno así bien bacán que haya leído. Es un man que se llama Jorge Rivera y es un libro que se llama Galería de Condenados. Y es un libro sobre full hechos paranormales, raros. ¿Cómo se llama? De telequinesis y cosas así. Galería de Condenados. Es un libro que recopila casos de ovnis, de apariciones raras, telepatía, telequinesis. Esa gente que te cura con el tacto. ¿Ya? Solo cosas así rarísimas. Es un libro viejo. Me parece que es así de los 70, 60, por ahí. Qué loco. Y ya está un poco deteriorado, pero es así, lectura top. Hay que repetirse cada cierto, cada año así de ley. Bacano, bacano. Dale, Chalo. Bueno, ¿una película o un director de cine? A ver, una peli que me vi recién, no me acuerdo el nombre del director, se llama Samsara. Ya. Y es una peli documental que solo es así espectacular. Tienen que verse. Ya, Andrés, si tuvieses la oportunidad de tomarte una cerveza o un trago chiviado con un personaje histórico, antiguo, moderno, muerto, vivo, nacional o extranjero, ¿con quién sería? Con Aleister Crowley, que es uno de esos duros del ocultismo y eso. Una bestia, lo bestia. Una bestia, pan. Chévere. Ya, entonces, ahora sí, por favor, dele el criterio que tenemos sobre este psicoanálisis. El experto. Ahí está el experto chanchito. Una sugerencia, por favor, de una banda extranjera para poder darle continuidad a la entrevista. Para poner ahorita, ponte una canción de Nazum que se llama Corrosion. Y quitará más suave. Ven, por favor, a digitar vos mismo de Andrés. No sé cómo se escribe la banda. Bueno, también entonces yo quiero hacer recuerdo a la gente que tiene que hacerse fan de la página. Es Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Transmitimos todos los jueves a partir de las 8 de la noche vía Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la página www.casalacultura.gov.es ustedes ya tienen el link para que se bajen la aplicación, la app, para su teléfono celular, tablet o donde usted quiera bajar, para que lo escuchen donde, no solo la Lección Maestra, sino toda la programación de Radio Casa de la Cultura donde ustedes estén. Listo, tenemos ya el track. A ver, por favor, Andrés, preséntanos de la canción. Esta canción escogí porque es parte así como de esa época en la que empezamos a armar el proyecto, y una canción de Nazum, que es mega bandota, leyenda, se llama Corrosion. Gente, en esta entrada abrupta Disculpen, se van a disculpar, aquí está medio anonadado el controlador. Bueno, estamos ya despidiendo. Como los buses del controlador. Sí, Simón. Estamos ya en la parte final de la entrevista con Pan con Cloro. Esperamos que su proyecto siga, brother, porque está una bestia. Bacanísimo. Sí, súper pegador. La situación, y como debe ser. Como debe ser. Con violencia y vehemencia. Sensato. Y bueno, para despedir sería de poner la última canción que ustedes trajeron. Sí. Unas últimas palabras que quieras decir a la gente, los saludos, contactos, repite por favor. Sí, los contactos, repite. Teléfonos, todo lo que tú quieras. Chuta, los contactos son poner Pan con Cloro en YouTube o en Facebook, nos van a encontrar de ley. Comentar las canciones, decirnos lo que piensan, la idea es interactuar también con la gente. Claro, y sí. Otra vez un saludo a Guillermo, mi otra mitad en este proyecto, que está en España ahorita escuchando ya. Saludos, Guillermo. Seguro con una biela decente en mano. ¿En qué localidad de España? ¿Qué ciudad está? Está en Madrid, me parece. Okay. ¿Sí? Bueno, esta última canción es, como les decía antes, como que el motor que inició otra vez el proyecto cuando empezamos a darle otra vez. Y es una canción que se llama El Doble Yo. Ya, si escuchamos. Sí, El Doble Yo. No. PSC, esta canción es bacán porque es la canción que da el nombre del proyecto, loco. PSC. PSC, Pan con Cloro. Ajá. Yo me estaba riendo el otro día porque la similitud entre el logotipo del Partido Social Cristiano sí, y el suyo es idéntico. Así es. Ellos nos copiaron, pero el claro, es el sí. Original. Por supuesto, claro. Ellos siempre nos copiaron. Ellos piratearon. No puede ser más peor el señor Mebod y todos sus equipos. Escuchemos algo de Pan con Cloro. Y gracias, Andrés. Gracias a todos. Chau. Esto se llama PSC. Ya. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Faltan 7 minutos para las 9 de la noche y seguimos aquí en Aleación Maestra. Agradecimientos a Andrés Jaramillo de la banda Pan con Cloro. Escuchamos su música y chévere ahí, Andresín, bacano por la... Gracias a ustedes por la invitación. Sí, chévere. Y para continuar el programa, ¿qué tenemos, amigo Chelo? Bueno, agradecimientos a Germán Holguín de Mendoza, Argentina. Germán es miembro de la banda Rudas y nos ha enviado música de la banda Rudas, ¿eh? Ajá. Tenemos también, nos envió material impreso, es decir, la biografía. Les cuento algo, Rudas, la banda argentina, está formada por Fernando Holguín en la voz, Edgardo Pobes en la guitarra, Pablo Sánchez en la batería y Germán Holguín en el bajo. Rudas es la primera banda de hard rock de Mendoza que nació a principios de los años 80 con una idea de la música que hasta ese momento no se escuchaba por estas tierras. Continúe usted, amigo Chelo. Bueno, sus integrantes iniciales empezaron a tocar en varios recitales de la época. Y pronto alcanzaron la posibilidad de que sus temas sonaran en radios y televisión local, inclusive participando en el primer Mendo Rock que se realizó en el año 1983, cuando nosotros teníamos apenas un año de edad. Sí, un año de edad. Qué loco, ¿no? Sí. Vaya ahí. A principios del 2000 la banda regresó con una propuesta de shows y prensa, regando todo el país con un sencillo que ha recorrido varias estaciones radiales del país con temas como Por Darte Más y Camaleón, pero los compromisos personales de sus integrantes postergó un lanzamiento concreto dentro del plano musical local y nacional. Bueno, hoy los temas de Rudas suenan en todas las radios del interior del país e inclusive en varias emisoras de Latinoamérica y España. Ejemplo, Aleación Maestra aquí en Ecuador. Sí, actualmente la banda está grabando la nueva producción en donde se encuentra uno de sus nuevos temas como Caballos de Hierro, primer tema en español dedicado exclusivamente a los motoqueros, y Noche de Bestias, que es uno de los temas emblemáticos de la banda de sus comienzos. Ajá, entonces escuchemos dos temitas de la banda Rudas. Rudas. ¿Qué escuchamos en este momento? Bueno, vamos a escuchar el tema que se llama Camaleón y luego Por Darte Más. Sí. Ahora recuerdo que me invitaste a perder, me vendiste el pecho roto, con los que nada pude hacer idea. ¿Te acuerdas cuando grabas a los luces y esa falsa cotidiana que en realidad a nadie engañando? Me parece que esto no va a terminar muy bien. Me parece que esto no va a terminar. Hoy resulta que tu idea fracasó. No son dioses como los hombres, lo que siempre te gustó. De las entrañas que aquel hombre se aplicó, y no la magia y el sonido que estás escuchando hoy. Me parece que esto no va a terminar muy bien. Me parece que esto no va a terminar. ¡Chulo! Parece que esto no va a terminar muy bien. No, no, no, no. Me parece que esto no va a terminar. Escuchando es Ruda, banda de Argentina, un buen rock and roll, ¿eh? Sí, sí, buena propuesta, buena propuesta. Sí, una interesante propuesta. Fue un cambio un poco brusco para nuestros radioescuchas, pero sí, aquí apoyamos a todo lo que tenga que ver con el rock y metal, ya no solo nacional, sino sudamericano. Sí, señor, porque esta banda que sonó es de Argentina, de Mendoza. De Mendoza. ¿Dónde está la tierra argentina, no es cierto? La verdad no sé. Habría que preguntar a alguien que ha vivido allá o a algún argentino que nos está escuchando, la verdad. Bueno, ya esperemos que nos zafen de nuestra ignorancia. Para continuar ya en la parte final del programa, vamos con algo de una banda que a mí me encanta, ya que... este martes 19 de enero se cumplieron 28 años del lanzamiento del tercer disco de Megadeth, So Far, So Good, So What. Fue lanzado en 1988 y es un reflejo de la adictiva y alucinógena etapa que atravesaban su líder Dave Mustaine y su compañero de rumba David Ellefson, que afectó el desempeño de la banda, que la complementaban Chuck Beller en la batería y Jeff Young en la guitarra. ¿Qué más tenemos, amigo Chalo? Contiene 8 canciones. La primera es instrumental, se incluye el tema Anarchy in the UK. Cover de Sex Pistols, también están In My Darkest Hour, dedicada a Cliff Burton, y otras escuchamos... Ah, no, también vamos con un doble de Megadeth, ¿no? Sí, pero justamente vamos primero con la de el homenaje para el disco de So Far So Good So What, y luego decimos que Megadeth, Hook in the Mouth. Hook in Mouth. Yeah. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. 21 horas con 9 minutos. Estamos ya en la parte final del programa. Aprovecho. Casi final. Sí, casi final. Aprovecho para agradecer a la gente que le ha dado like al fanpage. Vamos ya en total de 635 likes. Gracias al señor Germán Holguín, que lo saludamos y pusimos su música de la banda Rudas. A Fer Chopadilla, a Abigail, amiga de aquí de mi compañero a la derecha, y Eli Frías también. Muchas gracias por darle like al fanpage. Búsquenos en el Facebook como Aleación Maestra de Radio Rock y Metal. Y también con el siguiente tema de Megadeth, vamos con un saludo especial para Cris Quevedo Peñafiel, que es fanática acérrima de Megadeth. Así que, ¿ah, sí? Ajá. Entonces, para usted, doña Cris. Ella debió haber sabido que hoy fue el lanzamiento de su segundo video, de su último álbum. El cual suena en este momento el tema Distopia para ti, Cristina, con mucho afecto. We'll be right back. 21 horas con 14 minutos, lo que escuchábamos era el tema Distopia de Megadeth. He ahí el resultado de lo que es el nuevo baterista Chris Adler de Lamb of God y el guitarrista Kiko Loureiro, ex Angra. Se nota, al menos en las guitarras, sí. Se nota la influencia del progresivo que hacía en Angra el señor Loureiro. Se nota también un poco la diferencia en el pegue del bombo. Sí. Y se nota un poco ya la diferencia que de lo que hablaba con Daniel entre mientras duraba la canción, es un poco la diferencia de lo que, y ya no es tan trash Megadeth, se mantiene una, no se podría decir evolución, pero sino que es un cambio, es un medio trash y un poco variado, ya se meten algunas cosas ya. Como te decía, ellos han sabido mantener una línea lógica. O sea, no han tenido variaciones muy extremas como las que sí tuvo sus compañeros de espacio Metallica. Sí, ha tenido ciertos discos de altibajos también, pero no tan fuertes como los de Metallica, claro, no sí. Tan notorios como los de Metallica. Sí. Este disco, se me va el nombre, de Megadeth, con el que Risk, con el que vinieron acá y se canceló la gira. Este es del Endgame. De Endgame es uno de los discos también más insultados. Es discazo. No todos les gusta. Yo no he escuchado ese disco a profundidad para poder dar una crítica. A mí sí me gusta ese disco, sí es bacán. Más bien el último, el antepenúltimo sería, el ¿cómo se llama? El Super Collider. Ese sí. Ese es malazo. Sí. Incluso fue incluido en la lista de los peores discos del metal. Sí. El Super Collider, perdón. Está sí. En segundo ese lugar. Ese disco es el que yo te decía. Ajá. Y en primer por lugar suerte está, no lo he escuchado a fondo. Oye, y en primer lugar está el Seidenger de Metallica. Que ese es un insulto al metal, para mi humilde opinión. Es malazo. Es malísimo. Ya, todo bien, no tengo nada en contra. No sé por qué es re fan de Metallica, pero sí. Para mí está en el último lugar de los discos de Metallica, pero sí lo escucho. Sí soy capaz de escucharlo, enterito. A ver, ya. Son las 21 horas con 16 minutos. Desde los controles ha estado aquí su servidor. Gracias. Su servidor de siempre, Daniel Castellanos. Y desde los... El Chanchito también está por ahí. Ya, y el compañero en la locución se llama Chalo Pilcon en Iquis. Claro, claro. Un 20 de enero, pero de 1952, en Queens, Nueva York, Estados Unidos, nace Paul Stanley, guitarrista y una de las voces principales del gran grupo norteamericano Kiss. En abril del año pasado tuvimos la oportunidad de verlos por primera vez en Ecuador y ayer cumplió 63 años. Ah, pensaba que era más viejo, sinceramente. Para la despedida, yo fui Charo Pilco. Daniel Castellanos. Esto es Aleación Maestra, nos vemos el próximo jueves. Sí, dale. Esto es Kiss, Detroit Rock City. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. ¡Chao!